programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy es jueves 24 de agosto de 2017. Quito amanece un poco frío, 7 grados, una máxima de 19 y una mínima nuevamente de 7 grados. Se habla de probables lluvias de un 30%. Les invitamos a ustedes a tomar las precauciones. Si bien es cierto, el sol aparece radiante, pero hay un poco de frío. Póngase una buena bufanda, un buen abrigo para que salga a sus destinos que se ha propuesto. Hoy también ya empezó la restricción vehicular en este momento y también hay precauciones que tomar en el Distrito Metropolitano de Quito, Darío. Así es, muy buenos días amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en este jueves 24 de agosto. Hoy, desde este momento, ya no pueden circular los automotores cuyo dígito en su placa, su último dígito, sea el 7 y el 8. Recuerde, desde este momento ya no pueden circular hasta las 9:30. En horas de la tarde, 16:00 hasta las 19:30, está restringida esa circulación vehicular para esos automotores. Tenemos novedades en la ciudad de Quito. Por ejemplo, nos dice la AMT, atención, la Policía del Ecuador realiza el cierre de la avenida 6 de diciembre y Tarqui en el sector de la Asamblea. Así que vamos a tomar precauciones, hay esta vía cerrada, así que vamos a salir más temprano para llegar puntual a nuestros lugares de destino. También les recomendamos, como siempre, las precauciones para las personas que están detrás del volante, el respeto a los límites de velocidad, también a la señalética horizontal y vertical y, por supuesto, al semáforo. Y como peatones también, a utilizar el paso cebra, evitándonos así tener algún tipo de accidentes. ECU 911, Quito, en lo que respecta a las vías de Napo, Pichincha y Orellana, se encuentran habilitadas, lo que hacen el llamado para que respete los límites de velocidad. Y ECU 91 Nueva Loja señala hace 23 minutos exactamente Lago Agrio Reventador, Lago Agrio Coca, Lago Agrio Puerto El Carmen, Lago Agrio La Bonita y La Bonita Tulcán se encuentra cerrada en estos instantes, así que quienes viajan por estas vías, recordar y tomar las precauciones necesarias. Y nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, visibilidad y clima aptos para los vuelos, mis estimados amigos. Con esto les decimos a usted, recuerde siempre lo que tiene que hacer en caso de vehículos, revisar bien su vehículo, utilice el cinturón de seguridad y además respetar los límites de velocidad y en los que van hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Tome el tiempo necesario para que usted no se quede y pueda pasar ya los pre-check-in como se debe, con tiempo. Y con esto les invitamos y les acompañamos a ustedes junto a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5. Así es, rápidamente hacemos un repaso sobre la información que les presentamos en esta jornada. Las dinámicas de la creación urbana de los artistas visuales cuencanos Blasco Moscoso y René Martínez estarán en la décima edición de la Feria de Arte de la Isla de los Gobernadores. Gualaceo ya tendrá su monumento. Malacatos festeja al Señor de la Caridad, un acto religioso que promueve la cultura y las costumbres de su gente. En octubre llegará a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador el cuarto Festival Internacional de Teatro. Cineastas y productores musicales analizan la circulación de sus productos junto al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y un sitio lleno de naturaleza es el Parque La Armenia. El convento y museo de El Tejar reabren sus puertas para recibir a visitantes nocturnos. Y este 31 de agosto el Centro Cultural Benjamín Carrión presentará el libro ilustrado Ritual de Mosca. Ecuador dice presente en la 18ª edición del Festival Mundial de Coros. Muestra axial de Rosana Martínez se exhibe en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas. El país ya cuenta con un instituto que vele por los idiomas, ciencias y saberes ancestrales del Ecuador. Y arranca las fiestas del maíz y el turismo. La parrillada de César del director Darío Aguirre se presenta hoy en el Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional. Siete de la mañana con 7 minutos y en nuestro segmento de opinión, que es a partir de las 8 de la mañana, tendremos como invitados a través de la línea telefónica, nos acompañará los representantes del grupo Quilla Sisa para hablar sobre su tercer aniversario. También estaremos conociendo sobre la actividad del coaching y para esto nos acompaña el mexicano Álvaro Rodríguez. También estará con nosotros Frank Bonilla para hablar sobre sus funciones que tiene en la Casa Toledo. Y el arte escénico se hará presente en nuestra cabina. Estaremos junto al grupo mexicano de teatro para hablar sobre la obra que se denomina Si los muertos hablaran, cantaran. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, tiempo para invitarle a usted a ser parte de Zona Cultura a partir de las 8:30. Háganos llegar sus actividades culturales a través del 2220-966 y nos vamos ya con el detalle de la información. Así es, les contamos que la 10ª edición de la Feria de Arte de la Isla de los Gobernadores, GIAF, será el escenario para recibir a las obras de los cuencanos Blasco Moscoso y René Martínez en el mes de septiembre, denominada Las Dinámicas de la Creación Urbana, una propuesta que a través de la fotografía y el registro de ubicación con los GPS nos muestran el trajinar cotidiano de los artistas. Esta feria, que se inaugura el 2 de septiembre, recibe a la propuesta de los ecuatorianos que permanecerá expuesta durante 5 fines de semana con el apoyo curatorial de Gabriela Vázquez. Todo René como yo estamos grabando con nuestros celulares nuestras ubicaciones GPS en la ciudad. Entonces, luego de un largo tiempo de ver esa información, podemos ver cómo estamos usando la ciudad, qué lugares no estamos usando, cuáles son los más comunes. Entonces, por una parte, René genera toda esta grabación de sus ubicaciones de GPS y luego las interpreta visualmente y los mide en puntos de convergencia en diferentes espacios de la ciudad, diferentes calles o intersecciones o crossroads que como yo. Y salgo al encuentro de esos lugares y más bien yo trabajo desde la fotografía del paisaje. ¿Qué? Esta propuesta de acuarela a base de un robot en la computadora y la fotografía de los lugares de este mapa se conjugan en un encuentro entre los dos ponentes que se da en lugares muy comunes de Cuenca. De los lugares donde se fabrica carbón para uso doméstico, más antiguos de la ciudad. Hay otro lugar en donde se elaboran castillos para fiestas populares y vacas locas, un sitio bastante popular también aquí en Cuenca. Y por ejemplo hay un lugar lindísimo donde la gente por lo general en fiestas manda a preparar, hornear el cuy, el chancho, el pavo, etcétera. A esta técnica que han desarrollado los cuencanos se la conoce como drybot. Ayer, Gabriela Afaz, que es curadora de esta obra, viajó ya con el material hasta Nueva York para su respectivo montaje. Y felicidades por los artistas Blasco Moscoso y René Martínez que llevan esa propuesta hasta allá, hasta las tierras de Norteamérica. Y vamos a cambiar de tema porque la representación de una cholita gualaceña tendiendo paja toquilla para secarla mientras un niño juega en un carrito de madera es el concepto de un monumento que se construirá en la Plaza Manuel Cruz Orellana del cantón de Gualaceo. Soy gualaceño, nacido aquí. La propuesta denominada Tradiciones Gualaceñas resultó la ganadora entre otras 19 propuestas en el marco de un concurso organizado por el gobierno municipal de Gualaceo. Israel Sarmiento, técnico del patrimonio del municipio de Gualaceo, explicó que este concepto ganador estuvo enmarcado en las exigencias de la entidad y de los moradores del sector. Sarmiento indicó que tomaron en cuenta la representación de las tradiciones, los parámetros históricos, culturales y más detalles de forma para la calificación y designación del ganador. La estructura ganadora cumple temas formales y técnicos, especialmente los relacionados con la materialidad y dimensiones, aspectos importantes para el emplazamiento del monumento, señaló el funcionario municipal. Durante un mes y medio, Jesús Calle Vera, oriundo del cantón, trabajó en un conjunto que plasme la identidad que tiene la Plaza Manuel Cruz con relación a la población de Gualaceo. El arte nace de las tradiciones, explicó Calle, y bajo esos parámetros, a través de la madera, el alambre y el cobre, creó un monumento a escala que fue aceptado por los moradores, el jurado calificador y técnicos de la municipalidad. Israel Sarmiento, del Departamento de Patrimonio, informó que con un préstamo del Banco Ecuatoriano de Desarrollo se realizará la construcción y emplazamiento del proyecto en la plaza. La obra, que está presupuestada en $15,000 y su estructura estará formada por metal, varilla y latón. El tamaño del monumento será socializado en los próximos días. El proyecto se tiene previsto inaugurar en un mes y medio aproximadamente. Información tomada de Diario El Tiempo de Cuenca. Gualaceo, cuánto te quiero. Donde me encuentre, recordaré. Continuamos con más información. En esta ocasión nos vamos hasta Malacatos porque vamos a hablar sobre las fiestas de esta localidad que todos los años inician los primeros días del mes de agosto y se extienden durante todo un mes, en donde se enfatiza la parte religiosa con la celebración de la novena, eucaristías y actos solemnes. Tuvo inicio hace más de 80 años. Hoy es toda una tradición que su gente espera esta fecha para rendirle homenaje a su patrono y jefe de los católicos, el Señor de la Caridad. Según los fieles, recuerdan que son más de 80 años que tanto los priostes como devotos continúan adorando a la imagen, cuyo tallado es único y tan antiguo por las características mismo. Con el pasar de los años, la fe no ha disminuido, al contrario, cada año son más feligreses que se suman a festejar los 30 días, no solo de Loja, sino también de otras partes del país. Aquí se plasma la solidaridad y compromiso de los barrios para cada noche liderar algún evento. Su nombre, Señor de la Caridad, obedece a que fue conseguida por la voluntad solidaria de los habitantes y la contribución de cada uno de los creyentes. Hoy es el patrono de la parroquia, que aparte de sus milagros es el encargado de proteger al pueblo debido a que fue la gente quien construyó el santuario de Malacatos, expresó Edgar Ochoa, presidente del Comité de Fiestas de este año. Según Ochoa, las festividades en honor al Señor de la Caridad tienen una hermosa historia desde el año de 1976, año en el que se envió al taller la imagen. Malacatos tiene una ceremonia de trascendental importancia porque todos los malacatenses han hecho suya esta celebración religiosa, cultural y productiva durante un mes. Los barrios participan de la Eucaristía que se celebra a las 19 horas. Posteriormente se encargan de presentar los eventos culturales, musicales y festivos dentro de la cultura. Y lo que más resalta en la parroquia aún son los juegos tradicionales y su fe. Por ejemplo, es tradición de la gente de Malacatos contratar la banda musical, quienes son los encargados de tocar hermosas melodías, la quema del castillo y el baile de la vaca loca, que es una práctica que no desmaya y son la parte esencial de la fiesta. Aparte se suman los sainetes, dramatizaciones y danzas propias de la zona. Aquí participa la comunidad entre jóvenes, adultos e incluso niños que también muestran sus habilidades. El primero de agosto, a partir de las 20 horas, se llevará a cabo el pregón de fiestas, fe, tradición y cultura, con la participación de la población. Durante todo el mes, a partir de las 19 horas, también se desarrollará una misa. Posteriormente se realizarán las jornadas deportivas, programa cultural, social y musical. Y el viernes 25 se inaugura la Vía Intervalles y concluye el jueves 31 esta festividad con actividades culturales. Información tomada de Diario Crónica de Loja. Y continuamos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos, 7 y 16 en el territorio continental ecuatoriano. Le recordamos a usted que puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966. Comparta las actividades culturales. Haga uso de este espacio a partir de las 7 horas con 30 minutos. Vamos con más información. Danzantes, Jumbo, San Juanitos y Yaravís es lo que Ecuador llevó a México para un festival mundial de coros. ¿Cómo les fue? Enseguida les contamos en la siguiente nota. Del 21 al 25 de agosto en Puebla, México, se desarrolla la 18ª edición del Festival Mundial de Coros con la participación de Ecuador, Brasil, México y Colombia. Ecuador está representado por el Coro de Jazz de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y el Coro Polifónico de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Su directora, la maestra de canto lírico Cecilia Tapia, señala que este festival, además de los conciertos, sirve para intercambiar conocimientos y música de cada país. Tenemos un danzante, tenemos un jumbo, es decir, hemos traído justamente nuestra música ecuatoriana para hacerla conocer en otros países. Además, una de las características de este festival es que cada director va a dirigir a la masa coral con una de las obras ecuatorianas. Por decir, el director de Brasil dirigirá toda la masa coral. Sí. Nosotros en esta ocasión mandamos una obra que se llama Chamisas, sí. Es un San Juanito, y entonces ese lo vamos a hacer dentro, imagínate la masa coral, unas 300 personas, 400 personas cantando. Y vamos a hacerlo incluso con un poco de baile para que la gente se dé cuenta. Entonces, ese es otro momento importante del festival, porque al final nos reunimos todos unos dos días a ensayar en grupo, toditita la gente. Y esto lo confirma Rocío Martínez Galindo, coordinadora del festival. Claro, claro. El objetivo es que la gente conozca también la cultura, las tradiciones de cada país, y eso también enriquece la cultura de los mexicanos. El cierre del festival será el próximo viernes 25 de agosto a las 5 de la tarde en el Auditorio de la Reforma de Puebla. Aquí cada coro hará una presentación individual para luego unirse en un gran ensamble de coros con la Orquesta Sinfónica de Coro Normalista de Puebla e interpretar temas como Aleluya de Händel, Fortuna y Quechueres de Puebla. Continuamos con más información. cuando son ya las 7:19, 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más noticias culturales y ICSAES, son las siglas del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales. ¿Quieres saber cuál es su rol? Escucha atento en la siguiente nota. Ecuador cuenta con 14 nacionalidades, 18 grupos étnicos y 14 lenguas habladas, siendo así un país multiétnico del cual se desprenden un gran compendio de saberes y tradiciones que el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales aboga por su protección. Esta entidad nace recientemente adscrita al Ministerio de Educación. Sus objetivos son dados a conocer por su director ejecutivo, Luis Males Morales. En primer lugar, decir que el instituto es su principal fortaleza es justamente realizar una serie de investigaciones, realizar una serie de eventos con el tema de recuperación lingüística, con el tema de fortalecimiento de los saberes. Nosotros no somos una institución de enseñanza, somos una institución que se dedica especialmente a la investigación y a la rehabilitación y protección de todo lo que tiene que ver con los idiomas y saberes ancestrales de los pueblos indígenas del Ecuador. ¿Qué gana el país al preservar los idiomas, ciencias y saberes ancestrales? Escuchemos a continuación. Simplemente lo que gana el país justamente trae esa construcción de un Estado plurinacional e intercultural que la propia Constitución del Ecuador en su artículo único nos dice, que somos un Estado plurinacional y que somos un Estado intercultural. Parte de esto, y para ser vivo a este Estado intercultural y plurinacional, es necesario conocer qué existe al interior del Estado ecuatoriano. Parte integral de la sociedad ecuatoriana son las 14 nacionalidades que existen en el Ecuador y que muchos de los ecuatorianos desconocemos. Consciente de que no es posible cuidar lo que no se conoce, el instituto trabaja con audiovisuales para que el país sepa cuál es el potencial cultural de las nacionalidades del Ecuador. Ha elaborado cápsulas informativas para difundir tradiciones, cosmovisiones y lenguas de la diversidad cultural del país. Y continuamos con más información. En este caso les invitamos a hablar, a entender algo del cine. La visibilidad es vital para artistas y gestores culturales, de ahí que un grupo de cineastas y productores musicales se reunieron con representantes del Ministerio de Cultura y Patrimonio con la finalidad de encontrar caminos para que sus producciones lleguen cada vez más y mejor a la comunidad ecuatoriana e internacional. Para el cineasta Sebastián Cordero es importante desarrollar un modelo de gestión que favorezca al cine ecuatoriano, en la que sin lugar a dudas tengan algún rol empresas internacionales y canales de televisión. La jefe del despacho del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Camila Restrepo, consideró que es importante pasar del modelo de apoyo coyuntural a determinados gestores al desarrollo de una industria musical y cinematográfica que genere proyectos autosustentables. El productor Hernán Guerrero valoró el espacio del diálogo y resaltó el rol de interlocución del Ministerio de Cultura y Patrimonio para el desarrollo de una estrategia que favorezca la circulación de los productos culturales. Las reuniones continuarán hasta desembocar en propuestas concretas. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Así es, bueno, continuamos con más información cuando ya tenemos las 7:20. Momento para conocer la información que les presentamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa. Y en nuestro encuentro con las actividades de la casa nos lleva hasta el litoral ecuatoriano, porque desde este 29 de agosto hasta el próximo 2 de septiembre estará en exhibición la muestra Axial, una reflexión en torno al pasado y al presente, en la Sala Araceli Gilbert de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una selección de dibujo, video, grabado, fotografía, arte, objeto y cerámica

la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan 11ª edición del Festival Internacional Multidisciplinario MIVA. Un espacio que pretende mostrar contenidos audiovisuales alternativos. Video arte. Video danza. Arte digital. Fotografía. Y artes escénicas. Del 23 al 25 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Entrada libre. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 09-95-55-03-83 o al 29-02-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. El carro en buen estado es mi responsabilidad. Y mía. Y mía. Y mía. Por mi seguridad. Y la mía. Y la mía. Y la mía. No contaminar el aire es mi deber. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Para proteger mi salud. Y la mía. Y la mía. Y la mía. Los problemas hay que enfrentarlos. Tener el carro en buen estado y no contaminar el aire es su deber. La seguridad y la salud son su derecho. La responsabilidad es de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Quito. 7:31, 7:31. Continuamos acá en Zona Cultura. Recuerde que usted puede escucharnos a través de la 100.9 y también en los 940 amplitud modulada. Al que se suman las páginas www.radiocce.com y también www.casadelacultura.gov.es. Y bueno, vamos a dar paso a la actividad artística cultural que se desarrolla en la ciudad de Quito. Y un taller se va a arrancar la próxima semana, el concepto de este taller es que aprenda usted a dibujar la poesía. Así que le presentamos esta nota realizada por nuestro compañero Jason Acudio. Del 28 de agosto al 1 de septiembre habrá un taller de ilustración de poesía y de experimentación gráfica con la técnica de serigrafía. El horario será de 3 a 6 de la tarde, para estudiantes y profesionales del área de ilustración y diseño gráfico. Los expertos a cargo de la organización, selección y enseñanza en este evento son Marco Chamorro y Alice Bosut, pertenecientes a Comoyoco Ediciones. Las actividades para estas fechas son: el lunes 28 de agosto, generar ideas y bocetos en conjunto. Para el martes 29, ya con las ideas seleccionadas, les emplean a un poema. El miércoles 30, experimentaciones con la técnica de la serigrafía, con bloqueadores de malla, con crayones y papel contact. Finalmente, el jueves 31 de agosto y viernes 1 de septiembre, harán la impresión final de las ilustraciones realizadas. David Torres, comunicador social del Centro Cultural Benjamín Carrión, habla sobre el evento. Las inscripciones estuvieron abiertas hasta el viernes anterior. Más o menos 2 semanas. Tuvimos alrededor de 50 personas, de las cuales se ha seleccionado 20, que es el número adecuado para el taller. Básicamente el taller pretende responder la pregunta cómo ilustrar la poesía sin hacerlo de manera literal. Entonces se ha propuesto una reflexión colectiva, varios ejercicios prácticos. Este proyecto se da porque los diseñadores gráficos buscan un espacio para ampliar sus conocimientos, y tanto como Marco Chamorro y Alice Bosut, organizadores, vieron la oportunidad de darles este espacio. Ten en cuenta que las inscripciones ya terminaron, pero si te interesa participar como espectador, la entrada es libre y puedes acercarte al Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en Jorge Washington y Ulpiano Páez. y ser parte de esta experiencia nueva para la poesía. Recuerda, taller Dibujando Poesía, del 28 de agosto al 1 de septiembre de 3 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. Jason Acurio, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 34 minutos, 7:34, nos vamos con más información. Sangolquí recibe a los turistas en sus fiestas del maíz hasta el 9 de septiembre. Esta tradición ancestral que se realiza cada año es una celebración mestiza que comienza en el año 1960 con la corrida de toros y el paseo del Chagra, manteniéndose hasta la actualidad. Este año, la fiesta del maíz contará con la participación de 1.200 bailarines aproximadamente. El sábado 26 de agosto habrá el desfile del maíz y el turismo, que contará con la presencia de 35 reinas de belleza de las principales ciudades del Ecuador, acompañadas con comparsas, carruajes y autos convertibles clásicos. Además del paseo del Chagra, que ya es muy común en las festividades de la sierra, este desfile, en donde participan moradores de las haciendas y sectores rurales, va hasta la Plaza de Toros Elegido. Habrá también corridas de toros populares y el concurso de lazo. Esto será durante los días 2, 3, 4 y 5 de septiembre. Estos y otros eventos se efectuarán en las principales calles de Sangolquí: Plaza César Chiriboga, Plaza 31 de Mayo, Salón de la Ciudad, Plazoleta Municipal y Villa Carmen. El ingeniero Patricio Rodríguez, encargado del área de turismo, hace una invitación para acudir al evento. A todas las provincias aledañas y de todo el país, les invitamos a compartir con nosotros estas festividades, ya que se lleven los mejores recuerdos de lo que es el Cantón Rumiñahui. No se pierda de este festejo anual que incentiva la cultura del Cantón Rumiñahui a través de la parroquia Sangolquí. Sin duda disfrutará de estas actividades y querrá volver para una próxima edición. Michelle Torres, Zona Cultura. Así que todos invitados a la fiesta del maíz, no se olvide, todo esto será en Sangolquí. Hay diferentes actividades para que usted pueda compartir con su familia y con las personas de esta localidad. Todo esto, no se olvide, hasta el próximo 9 de septiembre. Y de la información cultural nos vamos al ámbito de la música, porque este viernes la orquesta fundada por Diego Carneiro y que está compuesta por violas, violines y violonchelos deleitará con un repertorio de música clásica ecuatoriana en contraste con música tradicional brasileña. Después de haber representado al país con la dirección de Diego Carneiro en un festival en Brasil, la Orquesta Joven de Ecuador llega al país para brindar un concierto con contrastes de música ecuatoriana y brasileña en el auditorio de la Alianza Francesa en Quito. La orquesta está integrada por 20 talentos jóvenes ecuatorianos de diferentes ciudades del país, que ofrecerán a los asistentes música de calidad. Isabel Rodríguez, periodista y gestora cultural, nos cuenta que el repertorio contará con la explicación de cada tema. Siempre se habla un poco de la obra que se va a presentar, del autor o del contexto de la obra, o qué significa la música que van a tocar. Y claro, para ubicar a la gente y que la gente, el público, entienda mejor de qué se trata lo que van a escuchar. El objetivo es mostrar lo aprendido en la gira por Brasil, en donde ellos van a traer una música, un repertorio ecuatoriano, sí, clásico, sí, pero también va a haber una música brasileña que aprendieron. Y van a traer las experiencias de lo que fue este festival en Río de Janeiro. Isabel destaca la importancia de este evento en el país porque se da a conocer que en Ecuador realmente existen talentos. Por otro lado, como también hemos llevado la música ecuatoriana a otro país, a tal punto de que a muchos les dejó interesar muchísimo el Ecuador para visitar. Entonces, vemos que también la música, el arte, la cultura, inspira a la gente a conocernos. El concierto empezará a las 7:30 de la noche y pueden adquirir las entradas el mismo día viernes en la Alianza Francesa. Para cualquier otra información, pueden encontrarlos en Facebook como @orquestajovenec o a su director de orquesta como @diegocarneirocelis. No se pierda de esta experiencia sonora que le hará viajar por nuestro país y el país carioca. Michelle Torres, Zona Cultura. Vamos con más información cuando ya tenemos acá en nuestra cabina las 7:40. Zona Cultura siempre intenta estar un paso adelante para contarles sobre estas propuestas culturales. Por esta razón, les invitamos a reservar parte de su tiempo del 10 al 14 de octubre y que se dé cita a la Universidad Católica del Ecuador, institución que estará llena de teatro nacional e internacional durante esas fechas. No me imagino haciendo otra cosa que no sea teatro y hablar desde el teatro. Con esa pasión, Marcelo Luge, director del Grupo de Teatro Clásico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, nos explica un poco en qué consiste este festival. Es un festival internacional de teatro universitario que acoge las propuestas desarrolladas tanto por grupos vocacionales como por universidades que tienen la carrera de artes escénicas. En este caso, en nuestra cuarta edición, hemos implementado un proceso de selección, por ejemplo, pensando en que la calidad del teatro universitario debe ser primordial para nuestra comunidad universitaria. Con talleres vocacionales que se imparten a los estudiantes dentro de la universidad con el fin de aportar al desarrollo integral de los mismos, nace este Festival de Teatro Internacional que busca satisfacer la necesidad de compartir, de generar espacios para que los estudiantes vivan la experiencia de creación, que conozcan lo que se hace en otras universidades. Porque no todo se rige a lo académico, sino también a la experiencia. Un factor aún más importante es el que nos menciona Marcelo Luge. Porque entendemos que el ser humano no se forma solo a partir de recursos técnicos y científicos, sino sobre todo como ser humano, ¿no? Un ser humano sensible, capaz de entender a los otros, capaz de colocarse en los zapatos del otro para generar procesos profesionales humanos. A todos los colectivos universitarios que participaron para ingresar en este festival, deben estar muy atentos a sus correos electrónicos, ya que hoy se darán los resultados de los ganadores. Y para los demás, a separar un espacio en nuestra agenda para este cuarto Festival Internacional de Teatro Universitario. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Siete de la mañana con 43 minutos, 7:43. Flora, fauna y relajación esconde el Parque La Armenia en sus senderos llenos de amplia vegetación, además de sonidos naturales. A solo 30 minutos de la ciudad de Quito se esconde un mágico lugar. Tomando la autopista General Rumiñahui, vía que conduce al Valle de los Chillos, los amantes a la naturaleza se deben desviar por el Puente 3 y tomar la avenida Sebastián de Benalcázar. Rodeado de una amplia vegetación y árboles que parecen sacados de la prehistoria, se encuentra escondido este mágico lugar llamado Parque La Armenia. Un aire natural, olor a eucalipto, árboles enormes con un verde puro, flores con colores vivos y senderos parecidos a los del cuento de hadas son las maravillas que guarda este lugar. Boris Zárate, usuario del parque, se siente maravillado al encontrar un lugar con una amplia vegetación dentro de la ciudad. Yo primera vez vengo por aquí, ¿no? La verdad es que me he quedado asombrado. Absorto de esta maravilla que Dios nos ha regalado, una linda naturaleza, un espacio recreacional perfecto. Recomiendo a muchas personas que vengan, porque es una maravilla de Dios esto. Vine por conocer, vine por también por oxigenar un poco el cerebro, distraerme un poco, y la verdad que me voy muy contento con lo que encontré. Bastante mismo, porque el ambiente es distinto, ¿no? Salir un poco de la monotonía del hogar, de la ciudad. Muy bonito, demasiado bonito. El Parque La Armenia existe en diferentes áreas, como de juegos, meditación, lectura, invernaderos, canchas de fútbol y zona de parrilladas. Además, si tienes mascotas, las podrás llevar, porque cuenta con una zona de juegos caninos. Este lugar verde es indicado no solo para pasar en familia. Si te gusta el deporte, como trotar, caminar y practicar bici de montaña, sin duda el Parque La Armenia es el lugar indicado. Está abierto de lunes a domingo, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si estás cansado del trabajo o la universidad, ven y escápate al Parque La Armenia, donde podrás relajarte y respirar un aire puro. Juan Espinosa, Zona Cultura. Y realmente que ya estamos respirando ese aire fresco del Parque La Armenia aquí en Zona Cultura. Hacemos la invitación para que se dé cita. Tiene un espacio amplio, como ustedes ya escucharon, hasta para que puedan ir junto a sus mascotas. Amplio y tan amplio, digamos así, para que usted pueda caminar. Inclusive las personas adultas mayores tienen su espacio ahí, no hay peligro, para que puedan ir, darse cita, caminar, qué sé yo, los 30, 40 minutos que le disponen de pronto los médicos. Así que Darío, tú que vives por el norte de la capital, puedes darte cita ya hasta el Parque de La Armenia. Sí, seguramente el público que nos está escuchando en la 100.9 FM y 940 AM también ya quiere ser parte de este lugar, encontrarse con esa fauna, esa flora, con toda esa relajación que le ofrece el Parque La Armenia. ¿Cómo llegamos para allá, las personas del distrito metropolitano de la ciudad? Vas hasta el parque, hasta el playón de la Marín, donde están los buses de color verde. Ahí tomas, la mayor parte de los buses se van por la autopista, así que llegas hasta el puente 3, inclusive si vas con vehículo propio, vas hasta el puente 3, luego tomas debajo de un puente, ahí hay un puente, y sigues por el debajo de la autopista, debajo, ¿no?, de la autopista, y en el puente 3 es lo que tienes que tomar ese desvío. Sigues más o menos unos, ¿cuántos metros será? Unos 3.000 metros más o menos que tienes que caminar, y ahí encuentras el Parque de La Armenia, en la que puedes ingresar, dejar tu vehículo y disponerte a caminar el tiempo que sea necesario. Ya me imagino cómo será ese encuentro con la naturaleza. No se olvide, puente número 3, vamos como bajando al valle, nos metemos mano derecha por debajo de la autopista y ya tenemos para caminar línea recta 3 kilómetros y llegar al Parque Armenia. Bueno, vamos a cambiar de tema, ahora vamos a hablar de cine, porque, bueno, ustedes tal vez recordarán sobre la película El Grill de César, un documental que lo realizó Darío Aguirre de forma personal y que ha cosechado varios premios. Hoy ya lo tenemos aquí en el Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional, van a tener una única presentación, así que en la siguiente nota les invitamos a conocer de qué se trata. La Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional, dentro de sus varias actividades culturales que se realizan los martes y jueves, llevan a la pantalla grande del Teatro Politécnico el documental La Parrilla de César, un documental que ha tenido varios premios internacionales. Uno de ellos es el Premio Colibrí, ganado en Alemania. Darío Aguirre, director ecuatoriano, cuenta su experiencia propia a través de este documental. Pero para saber un poco más de este trabajo y despertar la curiosidad en usted para que asista a la presentación de este producto audiovisual, escuchemos a la licenciada Alexandra Villalba, asistente cultural de la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, la verdad es que no les quisiera contar mucho para que vengan a verlo. Se trata de un hijo que vuelve a ver a su padre después de varios años, y curiosamente el hijo es lo que podríamos decir herbívoro, y su papá maneja unas parrilladas, unos pinchos, y el hijo regresa acá al Ecuador solamente para ayudarlo, y con la consigna también de hacerle ver lo bueno que es el vegetarianismo, y empiezan a discutir sobre mazorcas, sobre todo ese tipo de cosas y sobre la carne, pero lo más importante es que nos hace pensar, ¿hace cuánto tiempo no hablamos con nuestros padres ¿Por qué nos distanciamos de nuestros padres a veces sin ninguna pelea? Siempre existe un choque de ideas con nuestros padres o hijos. Cualquier excusa siempre provoca una guerra que camufla lo que no nos atrevemos a decir en un diálogo pacífico. Definitivamente, tiene que ir a ver este documental, no simplemente para distraerse, sino para tener una alternativa, resolver los conflictos familiares que siempre nos resultan un tema incómodo de tratar. Asista con sus padres, hijos, amigos, a las 11 de la mañana al Teatro Politécnico y tenga una solución preparada. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Agenda Cultural. Bueno, antes de ir a agenda, yo quiero recordarles qué se festeja el día de hoy. Hoy, 24 de agosto, en todo el mundo estamos festejando el Día Internacional de los Parques Nacionales. Cada 24 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Parques Nacionales, según el calendario ecológico, con el propósito de recordar a la sociedad la importancia que tiene la conservación de cada una de las especies existentes en la naturaleza para evitar su desaparición. Estos espacios naturales encierran características naturales espectaculares y únicas, las cuales incluyen lugares representativos. Actualmente nuestro país cuenta con 11 parques naturales que son parte del activo más representativo del país. Está Galápagos, Machalí, Yacayambe, Coca, Cotopaxi, Yanganate, Sangay, El Cajas, Podocarpus, Jacuzzi, Sumaco, Napo Galeras y Yasuní. Es una categoría de áreas protegidas que goza de un determinado estado legal que permite proteger y conservar la biodiversidad que se encuentra en él. Por tal motivo, el Ministerio del Ambiente ha implementado varias acciones de conservación y mantenimiento de las áreas, preservando su condición natural, rasgos ecológicos, estéticos y culturales. Además, se realizan constantemente capacitaciones y charlas a la comunidad para que sean parte del control y además de la conservación de nuestros espacios naturales. Así que, amigos, todos estamos convocados a cuidar de estas joyas que son parte del patrimonio natural ecuatoriano. Y obviamente nosotros les habíamos mencionado esto dentro de la agenda del día, porque aquí es donde debemos tomar conciencia y de pronto poner en su agenda que hay muchos espacios aquí en nuestro querido Ecuador que podemos ir a visitar, a recorrer y sobre todo ser parte del cuidado. Siempre vamos a decirles aquí en Zona Cultura que para poder nosotros cuidar estos espacios, primeramente debemos empezar amándolos. Así es, hay para amarlos también hay que conocerlos. Recuerde, son 11 parques nacionales en todo el Ecuador, en todas las regiones, las cuatro regiones, Costa, Sierra, Oriente y también la región insular. Bueno, nosotros con nuestros compañeros habíamos preparado algo que les estaremos presentando, quizás si no ahora en Zona Cultura, más adelante con nuestros compañeros de la radio revista La Rayuela. Así es, y ya nos vamos con la agenda cuando en nuestra cabina tenemos las 7 de la mañana y 53 minutos. Para este 24 de agosto, La Cafetina presenta a Anahí Chicaiza y Horacio Valdivieso en concierto, quienes retoman su actividad musical juntos, esta vez presentando un repertorio de música brasileña tradicional y contemporánea que incluye algunas afrozambas de Badem, Powell Vinicius de Moraes, canciones de Roberta Sá, Bossa Novas, chorros, zambas y más géneros musicales. Las entradas cuestan $5 y el show se realizará en La Cafetina, ubicada en la calle Valladolid, N24 459 y Francisco Salazar, hoy a partir de las 8 de la noche. Más Arte Galería Taller presenta Gen en Irving Romo. Un artista nacido en Quito, Ecuador, su propuesta actual cuestiona el lenguaje y busca reinterpretar símbolos ancestrales colocándolos en un contexto contemporáneo. La presentación es la consecuencia de una investigación en la que Irving Romo se embarca a partir de la curiosidad por el lenguaje. En esta serie de cuadros hace visible su paso necesario por la antropología y la geometría. La presentación será mañana a las 19:30 en Más Arte Gallery, que está ubicada en la avenida 12 de octubre en la 2648 y Abraham Lincoln, edificio Mirage. Y del arte contemporáneo nos vamos al arte escénico, porque Quito Teatro presenta el lanzamiento de la obra Manuelita. La actriz Tasmin Clair, formada en la escuela de Lecoq en París, que encarnará el papel de la amante, confidente y revoltosa, la amable, loca, como se le conocía a Manuelita, ven a pasar una velada con la heroína y revolucionaria ecuatoriana que le robó el corazón al libertador Simón Bolívar para convertirse en la libertadora del libertador. La obra se presentará este del jueves a sábado a las 8:30 de la noche y culminará el próximo domingo 27 a las 6:30 de la tarde. El valor de las entradas es general $15, estudiantes 8, tercera edad 7, y se presenta en el patio de comedias. ¿Dónde se encuentra este espacio? Bueno, están ubicados en la avenida 18 de septiembre y entre 9 de octubre y avenida Amazonas. Seguimos con más de la agenda. Esperamos que usted siga tomando nota, porque la cafetina ofrece a sus clientes una tarde de henna. La henna es una tinta usada por las mujeres en toda Asia como un elemento de protección y de belleza. En esta ocasión llega una segunda edición en este ritual maravilloso, lleno de magia milenaria para hacerte feliz, donde podrás encontrar diseños de este arte corporal desde $10 y cuya duración en la piel es de hasta 2 semanas. La cafetina está ubicada en la Valladolid, N24459 Francisco Salazar, y el evento se realizará a partir de las 16 horas hasta las 20 horas. Y rápidamente compartimos también información de las redes sociales en nuestra cuenta de WhatsApp. Los artistas y gestores culturales pueden publicar su información en el número 098-78-33-740. Aquí tenemos la publicación de Ana Cachimuel, quien nos dice: la Casa de Artes Yawarwauki Yarina, el colectivo Quito Blues, el Frente de Artistas y Gestores Culturales del Ecuador y la Embajada de Estados Unidos presentan el taller de armónica con Billy Branch. La fecha será el próximo martes 29 de agosto a partir de las 4 de la tarde en la Casa de Artes Yawarwauki, Museo Viviente Otavalango, antigua fábrica de San Pedro. Esto se ubica al norte del país. Los eventos totalmente gratuitos, cupos limitados. La información pueden hacerla llegar a Ana Cachimuel. Rápidamente les doy a conocer el número de contacto. Seguimos con más en la agenda. Seguramente usted ya está tomando nota. Sí, muy bien. Le recordamos, mientras tanto, que usted puede marcar el 2220-966, 2220-966 de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y completamos ese dato, Darío. Sí, por supuesto. El número telefónico de Ana Cachimuel es el 096-918-1577. Le repetimos, 096-918-1577. Puede contactarse con ella para inscribirse a este taller de Billy Branch, el taller de la armónica que se realiza el próximo 29 de agosto. 7 de la mañana con 58 minutos y ahora nos vamos hasta la Alianza Francesa de Quito, que presenta el cine infantil con Phil Petites. Este 26 de agosto podrás disfrutar la historia de Anatole durante 2 horas. La entrada es libre y obviamente esto está ubicado en las calles Eloy Alfaro y Bélgica a partir de las 10:30 de la mañana, y conoce más sobre este evento y la entrada. Además, es libre. También el Verano de las Artes continúa este sábado 26 de agosto con la presentación del cantautor Jaime Guevara, un amante de las líricas y los libros. El conjunto

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, estamos ya en nuestro segmento de opinión y entrevistas. Tenemos ya la hora exacta, las 8:04 a.m. Nos acompaña representante de la agrupación de danza etnocontemporánea, Quilla Sisa, quienes están de cumpleaños. Se trata de Darío Ortega, representante del grupo, y su directora, la señora Mercedes Ceballos. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes y celebrar esos 3 años de trabajo que ustedes vienen realizando junto a la danza contemporánea en esta agrupación Quilla Sisa. ¿Qué significa que Darío? Quilla Sisa, pues, Flor de Luna, es una idea que nació desde, pues, Mercedes Ceballos, que es mi madre y la que tuvo la iniciativa de crear un grupo de danza con jóvenes, con niños, que está entre los 7 hasta los 15 años, ¿no es así, mami? Ajá, sí, muy buenos días, muy gustosa de estar aquí y compartiendo con ustedes, ya que para nosotros es un gran logro cumplir estos 3 años de haber realizado un trabajo junto a los chicos, y qué lindo hoy cumplir 3 años y estar aquí justo con ustedes, qué emoción. Bueno, para nosotros también nos da muchísimo gusto poder celebrar este aniversario y quisiera que nos comenten un poco de historia de Quilla Sisa. Se formó un 15 de agosto hace 3 años. La idea surgió en que había muchos niños de aquí, somos de acá de San Antonio de Ibarra, de un barrio llamado San Juan de Israel, y teníamos muchos chicos entre la edad más o menos de 7, 8, 9, 10 años en ese entonces, y veíamos que tenían las aptitudes necesarias, y en vista de que justo en esa temporada no había un lugar como para que ellos se distraigan a hacer deporte, decidimos hacerlo el grupo, formar el grupo, y conversamos con los padres de familia, conversé con la otra señora, que también es representante del grupo, y se dio la idea, y gracias a Dios tuvimos también el apoyo del GAD parroquial de aquí de San Antonio de Ibarra, y conjuntamente con ellos se dio el inicio, y se ha logrado, se habló con el coreógrafo, tienen un coreógrafo excelente, y día a día los chicos están creciendo más, y ya que es el trabajo que uno día a día se lo está demostrando. ¿Qué edades nomás integran este grupo? ¿Perdón? ¿Qué edades? Están a partir desde los 8 años ahorita, están entre los 8, 11 hasta 16 años. ¿De dónde parten en esta agrupación para poder crear cada una de las danzas que las van presentando al público? Es la historia de aquí de nuestra provincia, que es Imbabura, es todo lo que es tradicional. Y como es etno contemporáneo, también va una mezcla de lo contemporáneo con lo tradicional, la expresión artística de cada uno de los chicos, y las coreografías se les va nominando dependiendo a la fecha en la que nosotros estamos, y también como ellos son contemporáneos, también hacen todo lo que es de ritmos modernos también, siempre en una función de lo que es contemporáneo con lo tradicional. Se mezcla las dos cosas. Sí, es una fusión de las dos cosas, tradicional con contemporáneo. ¿Cómo les queda esto? Muy bien, súper bien. Es lo que nos llama la atención. Es lo que llama la atención, ya que no son personas adultas, sino son chicos, son adolescentes, son niños y tienen una aptitud muy buena. Perfecto. David, tú también eres parte, quizá la fusión entre tu madre y tú, la juventud y también la experiencia, y que sin duda se ve reflejada en Quilla Sisa, Darío. Por supuesto, la idea es que, bueno, mi mami empezó con este grupo y con un sueño frustrado el mío, porque yo también bailaba de pequeño y pues no pude cumplir por una cierta lesión que tuve, entonces fue como que mi mami quiso formar este grupo, y en la parte que estamos ayudando es que ahora el público, nuestro mercado, el que estamos dirigiendo, nos se maneja mucho más por redes sociales, por la por lo que sabemos que hoy se maneja en todo el mundo la globalización, entonces hemos visto la necesidad de hacer un trabajo profesional con fotógrafos, con expresarnos por vías, por las redes sociales, y entonces estamos haciendo, preparando hasta un video promocional de Quillacita. Entonces la idea es transmitir esto, ¿no? Como tú dices, la idea de la experiencia de mi mami, del coreógrafo que es Fabián Moreto, también uno de los mejores de aquí, Pabura, y poder transmitirlo con vía redes sociales con nuestro público que nos encuentran ahí, que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en todas las plataformas y próximamente en una página web. Si nació esto como una iniciativa de ocupar productivamente a los niños y niñas de San Antonio de Ibarra, ¿qué ha significado para ustedes el hecho de que haya habido el apoyo, en este caso, del gobierno autónomo descentralizado de San Antonio? Nos sentimos muy bien, ya que vemos que nos sentimos respaldados, no estamos solos. Aquí en Imbabura hemos tenido el apoyo de las diferentes autoridades, ya que incluso los trajes, usted sabe que los trajes, todo esto es a veces un poco costoso hacerlos, pero hemos tenido el apoyo y también conjuntamente con el apoyo directo de los padres de familia, de los chicos que cada uno que conforman el grupo de danza. Entonces, cuando uno se ve apoyada por todo este grupo de personas, nosotros como fundadores, digamos, del grupo, nos sentimos complacidos y nos da el empuje para seguir adelante y seguir luchando más porque este grupo siga adelante. ¿Cuáles serían los sueños de ustedes después de este cumpleaños, Mercedes y Darío? Bueno, pues poco a poco vamos cumpliendo las metas. Una de las cuestiones primero que nos pusimos al inicio del año era salir provincialmente y después explorarnos a nivel nacional y, por qué no, internacional. Y bueno, tenemos la oportunidad del próximo día sábado estar en la mitad del mundo para una presentación que sería un encuentro nacional de danzas también. Entonces, una oportunidad muy buena para los chicos porque, como te digo, son niños en la mayoría y se corean ya con agrupaciones que tienen mayor edad, mayor experiencia, pero la gente les gusta y es porque estamos causando un buen impacto aquí en la ciudad y en la provincia, y es mucho más que nos ven y nos invitan a este tipo de eventos a nivel nacional. Tengo entendido que ustedes van a salir a realizar algunas presentaciones. Sí. ¿Podemos contarlo al público? Claro. Para esta semana, el sábado 26, quedan cordialmente invitados para la programación que se va a dar como aniversario del grupo de danza. Va a ser aquí en San Antonio de Ibarra, a partir de las 6 de la tarde, en el Parque Francisco Calderón. Para mañana vamos a estar presentes en un pregón en Lita, acá vía San Lorenzo. Para la próxima semana, como ya lo dijo Darío, estaremos en la mitad del mundo y para la próxima semana estaremos en Esmeralda. ¿Llevarán qué nomás? ¿Cuál será el repertorio de ustedes? Para la mitad del mundo llevamos todo lo que tenemos, todo lo que es danza contemporánea, danza tradicional y ritmos modernos. Bueno, para la ciudad de Quito está previsto contar con una bomba, cuatro caminos. También vamos a trabajar una danza de pendoneros, una danza tradicional de aquí de Imbabura, que tiene una historia muy muy rica. También estaremos trabajando con cayambeñas, el albazo, los otavalos y danzas que contemporáneas como el urpigu, modernas, géneros tropicales. O sea, va a ser una función más de todo, porque nosotros trabajamos en todos los tipos de ritmo y eso es lo interesante, la fusión de la cultura más que Imbabura es una, wow, tenemos muchas subculturas como la afro, como la indígena, la tabaleña, la natabuela, entonces nos hace muy ricos a la hora de exponer este tipo de danza. Darío, a ver si es que podemos comentar sobre esta de los pendoneros que nos acabas de decir que tiene una historia muy, muy, pero muy rica. Ok. Es una fiesta tradicional de imbabureña, concretamente de las comunidades de San Miguel y San Roque, en la cual se mezclan los ritmos ancestrales con la religión impuesta por la iglesia. Se contaba que en el mes de octubre, pues luego de terminada la labor de las cosechas y antes de iniciar el nuevo ciclo productivo, los hombres concretan en forma de zigzag por las calles del pueblo llevando en sus hombros unos pendoneros, que antes eran palos largos en los cuales originalmente suspendían los cuerpos de sus enemigos, o sea, una forma de mantener el respeto para que sirvan de escarmiento a los demás. Pero actualmente este ritual de orgullo y valor se ha transformado en una fiesta religiosa. La procesión recorre la cacería de la imagen de San Miguel de Arcángel, que es nuestra mayor referente aquí en Ibarra, en la cabeza, y los cuerpos humanos se han reemplazado por banderas de color rojo para recordar aquellas inmolaciones, y lo que ha cambiado es, bueno, un poco mantener más la alegría y

Así es, regresamos junto a Álvaro Rodríguez, quien nos acompaña desde México para hablar sobre el coaching en Ecuador y sobre la formación que ofrece en el mes de octubre. Adelante, Laura. Hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con Álvaro Rodríguez, quien nos visita desde México para hablar sobre un tema que a lo mejor nos resulta muy poco conocido, como es el coach, y un evento que próximamente se desarrollará aquí en el mes de octubre en la capital de los ecuatorianos. Así que hoy le hemos invitado a Álvaro para que nos acerque y conocer un poco más sobre el coach profesional. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Laura, muchísimas gracias por invitarme y un gran saludo a todos tus radioescuchas. Bueno, vamos a empezar conociendo sobre el coach, este tema que a lo mejor muy pocos lo conocemos o que ya se habla aquí en Latinoamérica y sobre todo aquí en Ecuador. Por supuesto. Mira, efectivamente, es un tema que en Estados Unidos está muy bien cimentado, en Europa también. Sin embargo, en América Latina, aunque muchas personas han escuchado el término, aún no sabe exactamente para qué sirve, en qué me podría apoyar, etcétera. Hoy día, simplemente por ver televisión, estar en internet, hemos escuchado acerca de los coaches de las estrellas de cine, coaches de deportistas, hemos escuchado acerca de coaches en el fitness, para hacer ejercicio, en los gimnasios, en la nutrición, coaching ejecutivo, coaching personal. Si pudiéramos resumir en un solo término, en un solo enunciado, ¿qué es el coaching? Diríamos que son aquellas habilidades mismas que se pueden adquirir, desarrollar incluso, que nos permiten saber qué es lo que mueve a las personas, qué les mueve o bien qué les impide moverse. Cada uno de nosotros tenemos ciertas motivaciones, pero también tenemos ciertos grados de desmotivaciones. Y aparte, como personas, nosotros constituimos vidas de pareja, empresas, grupos, incluso pueblos. Quédate cuenta que una empresa es un grupo de personas. Cada una de ellas tiene su propia motivación, ciertas cosas que los frena, y cuando nos reunimos también formamos una entidad que es motivable. Ahora, ¿qué es un coach y un coaching? Ok. Diga, el coaching es la actividad que hace el coach. El coaching es la actividad que no necesariamente, tiene que ser una persona con ese título, pero que incluso puede llevar a cabo un gerente, un gobernante, una persona que tenga a cargo influenciar o persuadir a otras personas, incluso una persona comercial. Es la habilidad de poder detectar qué mueve a tu interlocutor, cómo lo motivas, qué es lo que mueve a tus hijos, porque incluso es muy común las personas que nos escuchan que tienen hijos sabrán, oye, yo tengo 3, 4 hijos y no a todos los mueve lo mismo. Hay uno que le encanta ir a la escuela y otro que lo tengo que llevar a rastras. Uno que le encanta ser el primero en los deportes y otro que no le gusta hacer nada, parece que quiere ser campeón de los videojuegos. Más, yo como padre me gustaría que este hijo hiciera otra cosa. Yo tengo 10 empleados y de repente encuentro alguno que me encantaría que tuviera capacidad de ser, que tuviera una automotivación, que pudiera automotivarse porque veo que los otros son muy movidos y estos no. Lo que genera el coaching, primeramente, es la capacidad de poder detectar qué mueve a esta persona en particular. ¿Qué mueve? ¿Las motivaciones tal vez entran aquí? Por supuesto, porque cada uno de nosotros, por nuestra historia, tenemos una motivación distinta. Incluso algunos van desde nuestra idiosincrasia. Muy probablemente lo que mueve hoy día a la gente de Quito no es lo mismo que mueve a la gente de Guayaquil. Lo que mueve a la gente de Ecuador no es lo mismo que mueve a la gente de Irlanda. Lo que probablemente nos motivaba cuando estábamos solteros no es lo mismo que nos mueve ahora que estamos casados, cuando no teníamos hijos, a lo que nos mueve ahora que tenemos hijos. Cuando teníamos 17 años, 20 años, recién saliendo de la carrera, no es lo mismo que mueve a un adulto en plena madurez, 50 años, con sus hijos en la universidad. Ahora, solo quería, en función del tema que usted topa, diríamos que el coaching era o es muy utilizado en Europa y usted acabó de decir en Latinoamérica, en Ecuador, quizá muy poquísimo. ¿Cree usted que sí podemos llegar a través de esta nueva forma de ver el mundo? Claro que sí. Mire, yo en los espacios de conocimiento, si ahorita quiero adquirir más conocimiento, pues bueno, tendría que irme a España, Estados Unidos, casualmente hay mucho desarrollo de coaching en Chile, en Argentina, hay muy buenos maestros. Más el espacio está en que yo, por ejemplo, dentro de las empresas que sirvo a partir de estas experiencias, empresas como Volkswagen, empresas como Seguro New York Life, Seguro Sura, es un espacio donde ya las organizaciones en América Latina, Ecuador, Perú, Colombia, que es donde, por ejemplo, el producto que ahora estamos ofreciendo está de boga. Estamos enseñando a las personas, a los gerentes, a los políticos, a que reconozcan cuál es la manera de poder, una idea, poder cimentarla. ¿Por qué? Porque en este momento necesitamos producir más autos, porque en este momento requiero capacidad para mover a mi fuerza de ventas, porque yo como área comercial requiero saber qué mueve a mi mercado, porque lo que movía a mi mercado hace 10 años es lo mismo que mueve ahora. En México tuvimos un caso de una tienda de zapatos. Estos eran zapateros históricos, 5 generaciones vendiendo zapatos. Les ha ido muy bien. Es una región de zapatos en México, se llama Guanajuato. Mas sin embargo, esta generación decía, nuestras ventas van muy mal y no entendemos por qué, porque hemos hecho exactamente lo mismo que siempre hemos hecho. Producir el mejor calzado, la mejor calidad, dando el mejor precio. ¿Qué ocurría? Que probablemente tener un buen producto, un buen precio, ya no es suficiente. Vivimos en una era digital. Vivimos un espacio donde ellos se alejaron acerca de preguntarle al cliente qué es lo que quiere. Ya no estamos en un mundo donde yo produzco algo y hay muy pocas opciones. ¿Y qué pasa con lo ancestral? Con esos conocimientos que a veces se resisten a morir. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que dice, aquellos que son expertos en las maneras en que venía haciendo las cosas, son increíblemente buenos y competentes en un mundo que ya no existe. Hoy día no podemos afianzarnos a nuestras prácticas milenarias, ni siquiera en la forma de criar a nuestros hijos. Muy probablemente, como nunca, los cambios generacionales nos están obligando incluso a ver la manera en lo que estamos generando precisamente en nuestros hijos. Si nosotros quisiéramos educar a los niños de hoy como se educaba a los niños hace 2 generaciones, probablemente sería un fracaso total. ¿Por qué? Por la cantidad de información a la que están expuestas ahora los jóvenes. De la misma manera, la manera de gobernar, la manera de vender, la manera de ofertar, ha cambiado muchísimo. Y si no, basta ver quiénes son las personas más exitosas actualmente en Ecuador o en el mundo. ¿Cómo lo están haciendo? Usted ha topado un tema quizá importante como es la familia. Quizá las madres no serían las principales coaching en llevar este proceso, este camino. ¿Y cuáles serían las recomendaciones? Pues mire, yo siempre platico en mis talleres acerca de este espacio, pero nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías eran excelentes coaches. Voy a poner un ejemplo. De repente esta niña de 12 años, que se llama Rosita, encontró el amor de su vida en Pablito, que tiene 13. Dijo, con él me voy a casar. Estoy enamoradísima de Pablito. Y nos compartimos el lonche en la secundaria. Y evidentemente Pablito un día pues la deja por el Xbox o la deja por jugar fútbol. Así que ella con la tía diciendo, tía, ya no voy a conocer a nadie en mi vida, renuncio a los hombres a mis 12 años. Y la tía con ternura le dirá, mijita, hay muchos hombres más, tranquila, mira, Dios te hizo un favor, te quitó a esa persona porque viene otra. Dentro de lo rudimentario, te podría decir que es una técnica de coaching, es decir, darle una reinterpretación al evento que me está sucediendo, para que lejos de que esta niña aborde la tristeza, aborde un espacio de esperanza. Los padres, por supuesto, de hecho hemos hecho programas en colegios en México, precisamente para que reconozcamos cómo nuestro hacer, lo que hacemos y dejamos de hacer, tiene influencia en la confianza que generamos en nuestros hijos. Se habla mucho ahorita de psicología infantil, hay muchísimos conocimientos. Digamos que el coaching lo que apoya es estos grandes conocimientos, poder saber cómo aplicarlos. En nuestras escuelas, certificaciones de coaches, como la que estamos por abrir en Quito en octubre, tenemos muchísimos psicólogos, tenemos incluso muchísimos coaches que desean perfeccionar sus habilidades, tenemos muchísima gente que quiere habilitar, son vendedores, son gente en el área comercial, o tienen a su cargo gente en el área comercial, que, oye, la manera en que vendo ya cambió, entonces me gustaría saber cómo identificar qué mueve mi mercado, qué preguntarle, cómo ofrecerle. ¿Cuál es el éxito después de aplicar o ser un buen coaching? Me encanta la pregunta. Me encanta la pregunta porque precisamente la gran diferencia entre un coach y un gurú es que el gurú tendría una teoría del éxito. Vamos a suponer que uno de los grandes gurús que tenemos y como modelos son estadounidenses. Así que el gurú estadounidense te dirá que el éxito es tener 2 o 3 coches deportivos, tener una casa enorme en Miami, tener una esposa a trofeo, 90-190, no importa que sea la quinta, y tengas mucha plata, eso será éxito. Mas sin embargo, si le preguntamos eso a una madre de familia, si le preguntamos eso a un político, si le preguntamos eso a un empresario, si le preguntamos eso a una persona que está luchando por entrar a una universidad privada, siendo que en su familia nunca, tendríamos distintas definiciones de éxito. Precisamente el espacio del coaching es poder identificar primeramente hacia adentro qué me mueve a mí. ¿Me mueve lo que quiero o lo que me han dicho que debo querer? En realidad yo quiero un Mercedes, en realidad yo quiero esa plata, en realidad yo quiero casarme. ¿Qué es en realidad para mí éxito? Y solamente teniendo esa pregunta de manera madura y responsable y hacerme cargo, es que yo un día puedo decir, me estoy encaminando a mi éxito y no me estoy encaminando al éxito que me dijeron los comerciales que debería tener. Y una vez que hay este llamado, ¿quiénes nomás pueden ser coaches? Muy bien, hay una diferenciación. ¿Quién puede utilizar los conocimientos de coaching? Podría ser una pregunta, porque podría ser, como hemos dicho, las madres, cualquier persona que tenga gente a su cargo, cualquier persona que quiera trabajar en ellos mismos. La segunda parte de la pregunta, ¿quién puede ser un coach? Cuando digo quién puede ser un coach es quién podría enriquecer su vida profesional o quién podría comenzar una nueva carrera en el ámbito del coach. Yo creo que para esta segunda pregunta, seguramente alguna de las personas que nos escuchan, de tus radioescuchas, ha sentido en el abdomen esas ganas de poder apoyar a otro ser humano. O se han dado cuenta que tienen el don del consejo, que pueden ver cosas que los demás no ven. Cuando escucha a una persona, ven soluciones que la otra persona no ve. Esas personas, teniendo habilidades, teniendo características que no solamente se enseñan, sino incluso se desarrollan, es lo que permite a las personas poder tener una nueva carrera. Yo en lo personal tengo 12, 15 certificaciones como coach. ¿Por qué genero la certificación de HACK, la que estamos ofreciendo ahora en Quito? Porque es un espacio que una vez que las personas tienen un papel avalado por 3 grandes instituciones internacionales, también tiene el espacio de que yo puedo hacer plata con esto. Yo puedo tener un retorno a la inversión. Porque lo que hacemos es que generamos una red de HACK que está ahora en 5 países, que ha hecho en más de 30 ocasiones en 2 idiomas. Y lo que buscamos es precisamente generar una comunidad donde quizás yo soy una solución, pero en mi comunidad no está el problema que yo soluciono. Al momento en que nos reunimos, porque generamos comunidades virtuales y reales, es el momento en que encontramos, mira, en Colombia tengo este tema, en Estados Unidos tengo este tema, en México tengo este tema, en Ecuador tengo este tema, y es entonces donde en un mundo sin fronteras, ecuatorianos están viajando a Colombia, colombianos a Estados Unidos, norteamericanos a México, porque precisamente proveemos un espacio de redes, para que si alguna persona siente el llamado a dedicarse a esta hermosa carrera del coach, aparte de tener las habilidades de coaching, como hemos dicho, son cosas distintas, estamos seguros que en The Hack ambas personas, ambos ámbitos van a encontrar un excelente espacio. Ahora ustedes han comentado que en el mes de octubre será el mes clave para aquellas personas que desean formarse como coaches. Así es. Hemos tenido personas, coaches de Ecuador, que se han estado capacitando con el método de Hack. The Hack significa desarrollo de habilidades de coaching, de Hack, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Así que han abierto la posibilidad de traer este método finalmente a Quito. Lo estaremos ofreciendo. Es una certificación internacional que dura 7 meses, con 4 módulos presenciales, aparte de muchísimas actividades para generar precisamente la capacidad del coach. Estaremos ofreciendo, comenzando en octubre 20, y será un placer tenerlos por ahí, a todas estas personas que quieran crecer. Pueden encontrar toda la información acerca del programa y de cómo inscribirse en la página de The Hack, que es www.thehackcoach.com. The Hack Coach se escribe DEHACOACH.com. Pueden encontrar las fechas de Ecuador y la manera de contactarnos para darles toda la información y hacer que sea posible que estén ahí en ese espacio. Bueno, amigos, amigas, este ha sido un diálogo con Álvaro Rodríguez, quien nos ha hablado sobre la importancia de que usted tenga una profesión dentro del coaching, que será una forma de poder abreviar nuestra vida, quizás hacerla mucho más rápida, mucho más productiva dentro de este mundo en movimiento que lo vivimos permanentemente. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Al contrario, un privilegio, un saludo nuevamente a todo Quito, Ecuador, de tu amplia cadena, y gracias por tenerme aquí, Laura. Recuerden, el 20 de octubre usted puede ser parte de el aprendizaje, de convertirse en un gran coaching a través de algunos módulos que usted tiene que aprobar y debe ingresar a la página www.thehackcoach.com. sostenible el trabajo de actores y gestores culturales. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, Frank Bonilla se estrena en stand-up. Desde hoy el actor se presenta en la obra Frank Bonilla, ¿sí y qué? Él está con nosotros para hablar de este trabajo. Así es, Laura, nos encontramos junto a Frank Bonilla para hablar sobre esta obra denominada Frank Bonilla, sí y qué. Funciones del 24 al 27 de agosto en la Casa Toledo. No, me comentabas tras micrófonos, se trata de tu primer stand-up. Sí, bueno, primero que nada quiero saludar a todos los que están escuchando este programa. Un beso grandote, un gran abrazo de su servidor. Y sí, es mi primer stand-up que voy a estar realizando. He venido desarrollándome como actor. Uh-huh. Y la gente conoce poco de lo que hay dentro de la mente de Frank Bonilla. Entonces, la intención de este stand-up es empezar a sacar un poquito esta parte cómica que tengo como persona, como todos los seres humanos, y que solamente por la apariencia dicen, se me ve medio serio, pero en realidad hay un mal bicho dentro de Frank Bonilla que llama mucho la atención y que hace reír a las personas, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo venías con esta idea rondándote en tu cabeza de hacer un stand-up, algo que te vaya a la comedia? Mira, como siempre me he desenvuelto en el ámbito actoral, en la parte de comedia, uh-huh, ¿verdad? He estado muy cercano a grandes figuras que realizan stand-up comedy acá en Ecuador. Entonces, yo los veía trabajar y veía sus shows, ¿no? Y decía, cónchale, chévere, ¿no? Me llama la atención. Algún este día. Claro. Y fue sino a partir de 5 meses para acá que decidí empezar a escribir algo. Y empecé a escribir algo acerca de todas las cosas que me han sucedido en la vida, de todas las cosas que me han pasado por el hecho de ser actor, por el hecho de ser guapo. Entonces me voy por ese lado y pues las personas que son lindas se van a sentir muy identificadas, pero los que son feos también van a llevar del bulto porque hablamos de todo, ¿no? Hablamos de la familia, hablamos de los espectáculos, hablamos de los hijos, hablamos de las relaciones entre hombres y mujeres. Hablamos de lo que le gusta a las mujeres y de lo que le gusta a los hombres. Está súper cargado de mucha información. ¿Esos temas eran los que tú te planteaste al momento de asumir esta responsabilidad de hacer un stand-up? Así es. Vine revisándolos, como te dije, hace 5 meses, de experiencias que me han pasado a mí, experiencias que le han pasado a mis amigos, a mis familiares, y dije, bueno, vamos a anotarlo porque no hay cosa más bonito que reírse de uno mismo, ¿no? Yo considero que la risa es algo súper importante para todos. La risa sana todas las enfermedades, de verdad. Cuando tú te ríes, te sanas. Sana todas las enfermedades. Bueno, no todas. La diarrea no la sana, ¿no? Esa la empeora. Y más si tienes tos, ¿no? Porque entonces, considero que así uno va viviendo la vida con más plenitud, te vas sintiendo más cómodo contigo mismo, con las personas que estás alrededor, y empiezas a irradiar esta energía que le hace tanto bien al mundo, y no solamente al mundo, sino a cada uno de los seres humanos que habitamos este hermoso planeta. Y en este proceso de llevar adelante la obra Frank Bonilla, ¿sí y qué? ¿Con qué obstáculos te llevaste imaginando? Me imagino, ¿no? No es lo mismo trabajar de frente a la cámara, ahora frente al escenario, con el público ahí directo y con la posibilidad de que haya una interacción. Claro, sí, mira, el teatro te da esa magia de mostrarte como un personaje cuando representas una obra, ¿verdad? Pero el stand-up te da esa magia de romper la cuarta pared y involucrarte con la gente, involucrarte con su mente, involucrarte con tus historias que son muy similares a las que han vivido cada uno de ellos, ¿no? Y entonces eso es lo bonito, porque... O sea, aquí no hay un personaje. No, aquí es Frank. Frank Bonilla. Aquí es Frank y lo vas a ver de entrada parado así como la mayoría de las personas me ve y dice, uy, no, este señor es serio, este señor no hay cómo acercársele y tal. Pero ya a medida de que el show vaya avanzando, yo sé que va a haber una interacción muy bonita y que nos vamos a conocer nos vamos a conocer como seres humanos, porque de eso se trata, ¿no? De avanzar en la vida e irnos conociendo. Uh-huh. Y por medio de lo que nos pasa, ¿no? Que es chistosísimo. ¿Tuviste en este caso una dirección, una colaboración en la cuestión escénica? Sí, mira, esto fue iniciado por José Pacheco. Si algunos lo conocen, él trabajó en Enchufe TV, es un gran actor de acá de Ecuador y que es muy conocido fuera también, una gran trayectoria, y José me dice un día, ya vainilla, él me dice vainilla, ¿no? Lánzate el stand-up, ¿qué te vas a estar poniendo? Entonces yo le digo, no, José, es de respeto, porque tú no te puedes parar ahí. Y solo, va. Y solo, oye, no, dale, mira, esto es así, asado, cocinado. Y entonces conversamos con Manolo de Casa Toledo, José me lanza ahí y me dice, ya mira, te voy a pasar al empresario. Y hablamos con Manolo y Manolo me dice, bueno, vamos a ponerle fechas. Y yo, seguro, sí, dale, ponle fechas. Y pum, nos fuimos y José se desapareció. ¿Te dejó embarcado? Y ya, me dejó montado en el potro salvaje y hágale. Y así se aprende, ¿no? Y entonces estoy muy agradecido con José por eso. Y bueno, ya ahora como estamos grabando una película, hemos tenido mayor contacto. Entonces hemos estado hablando acerca del tema. Me ha ayudado a cuadrar un poco, a esquematizar, ¿no? A bloquear las cosas que vamos a traer pasándole a las personas. Y bueno, ha sido un trabajo en conjunto con José Pacheco, súper chévere, además nos llevamos súper bien, es un gran amigo, y hay toques, hay tintes de mucho sarcasmo dentro del stand-up, y eso le encanta a la gente. La gente tiene esa particularidad, ¿no?, de gustarle el sarcasmo, son como masoquistas, ¿no?, y bueno, se van a reír, yo lo sé. Amigos, yo les recuerdo, los que están pendientes de acá en 100.9 FM y 940 AM, desde este 24, en realidad, 24 al 27 de agosto, tenemos ya las funciones de Fran Bonilla, sí y que. Esto en la Casa Toledo. La función será de jueves, viernes y sábado a las 8:30 de la noche y los domingos más temprano a las 6:30 de la tarde. Todo esto en la Casa Toledo, en el sector de La Floresta. ¿En qué otros proyectos está trabajando Fran Bonilla? Sí, mira, estamos dándole. El trabajo actoral es un trabajo de preparación, un trabajo constante. El actor que no se prepara, pues queda colgado. Y el actor que no está entrenando y que no está actuando constantemente también se queda en nada, ¿no? Entonces, ahora justamente, bueno, ya terminamos de grabar Tres Familias, una serie que están dando por Ecuavisa, estamos al aire todavía, se termina de salir al aire en septiembre. Estamos montamos la obra de Tres Familias, justamente acabamos de estar este fin de semana que pasó. Estuvimos acá en el Teatro Bolívar, fue un éxito rotundo, no esperábamos que Quito nos iba a recibir con tanto cariño. Los tres días, cuatro funciones llenas hasta las banderas. Muchísimas gracias de paso para todas las personas que disfrutaron del show. ¿Y cómo se divide el tiempo, tu tiempo? Tres Familias, Fran Bonilla, sí, ¿qué? Y aparte de eso también una película. Y aparte de eso la película, ajá. Sí. Aparte de eso la película que estamos grabando ahorita, que se llama Dos Papás en Navidad. Uh-huh. Es una dramacomedia bellísima. La protagonista es Marcela San Pedro. Marcelita es una niña con síndrome de Down, es la primera actriz con síndrome de Down que hace una película acá en el Ecuador. Estaría chévere que la llames, Darío, para que esté conversando contigo y hable un poquito sobre la experiencia. Viene de familias de actrices, ¿verdad? Y bueno, entonces nos repartimos el tiempo ahí, cuadrando los horarios de la producción. Fíjate que fue un quilombo llegar acá a la entrevista, pero estamos aquí y cumpliendo los horarios de grabación. A veces bueno, se extiende un poco más. Por ejemplo, anoche estuvimos grabando hasta la 1:00 a.m. ¿El tema de la película? La película. ¿Ya? Entonces ahora, esta mañana, bueno, vamos a hacer medios, vamos a salir de aquí a grabar nuevamente y terminamos de grabar 3:00 p.m, nos vamos al teatro a hacer ensayo técnico. Uh-huh. y a prepararnos para ya recibirlos a ustedes el día de hoy a las 6:30 de la tarde. Y bueno, el fin de semana váyanse a las 8:30 de la noche, que va a estar buenísimo, ¿no? Esta película, Dos Papás, Una Mamá, ¿así es? No, Dos Papás en Navidad. Ah, en Navidad. Estoy cambiando sí, todo el título. Ya le cambiaste el título. Es una historia hermosa que habla de un padre que abandona a su hija por tener síndrome de Down, bastante cruel, ¿no? Él decide irse y se va por mucho tiempo de su lado, y la esposa se vuelve a casar, ¿verdad?, con un señor que la ama mucho, pero la esposa muere de cáncer. Y después, al cabo de muchísimo tiempo, el padrastro cría a la bebé, y después de pasar muchísimo tiempo, cuando ya la bebé está mucho más grande, el papá vuelve a buscarla y se encuentra con que ya tiene un padrastro y que el padrastro la ama. Y entonces llega a buscarla y se genera una rivalidad entre risas, entre drama. Y llega en Navidad. Y todo sucede en Navidad. Ajá. Todo sucede en el mes de diciembre. Esto ahorita están en el rodaje. ¿Hay alguna fecha cuando ya lo tengamos en cartelera? Ahorita la estamos rodando y justamente en la cartelera va a salir todo el mes de diciembre. Ya cuando comiencen a armar su arbolito de Navidad y cuando comiencen los centros comerciales a armar sus decoraciones de Navidad, pues ahí ya empezarán a revisar en la cartelera de los cines. Aparecerá Dos Papás en Navidad, y mírense que el elenco está súper bueno. Tú eres uno de los padres. Sí, yo soy el papá que se va. José Enrique Pacheco es el papá que cría a la nené. Uh-huh. Marcela San Pedro, que es la niña, que es la protagonista. Está Harold de Noticias. Ya. Ajá, Harold, se me fue el apellido de Harold, perdóname, Harold. Y está Pame Terán también, es otra chica de elenco, y hay otros actores también que vienen de Guayaquil y que están acá en Quito. Perfecto, entonces amigos, expectantes para el mes de diciembre con esta película Dos Papás en Navidad. Sin embargo, para que conozcan más del actor Frank Bonilla, les invitamos a esta obra, Frank Bonilla, Sí y Qué, que tendrá función hasta el 27 de agosto. Solo tenemos 3 días de función. Sí, vamos a estar... Corta la temporada. Es una temporada corta porque va a ser experimental, ¿no? Va a ser un teatro experimental, un stand-up experimental. Yo sé que va a estar bueno, pero justamente por el tiempo y la agenda tan apretada, lanzamos estos cortos días, únicas funciones. Si la cuestión marcha muy bien, pues vamos a repetirlo más adelante. Ya tenemos fechas también en Guayaquil, ¿verdad? Y bueno, nada, están cordialmente invitados. Así que, bueno, la invitación abierta, pero a mí me gustaría que sí, tú nos hagas esa invitación con unas líneas de ese stand-up, con unas líneas que nos inviten a reflexionar y a que okay, nos demos ese bichito, que nos piquemos para irnos a la obra. Sí, no, yo lo que te puedo decir es que la gente me mira y la gente me mira y me ven súper buena gente, ¿no? Uh-huh. Dicen, oh, ese tipo es buena gente, pero dentro de mí hay un mal bicho. Es un mal bicho que no logra sacarme y que sale a flote cuando menos te lo esperas, ¿no? En cosas cotidianas. Por ejemplo, así como cuando voy en mi auto, estoy en el centro comercial y voy manejando, ¿verdad? Y voy dando vueltas y vueltas y vueltas y no encuentro dónde parquear el auto y voy dando vueltas, ¿no? Y entonces me voy encendiendo, ¿m? Y no veo dónde parquear y paso por el puesto, por el lado de los puestos azules. ¿Sí has visto que hay unos puestos azules que van claro, paraditos, no? Que están, y la mayoría de las veces está full el centro comercial, pero esos puestos están desocupados, ¿no? Y entonces hay una silla de ruedas pintada y hay una señora embarazada pintada. Entonces yo voy pasando y ese mal bicho empieza a pensar y me dice, a ver, ¿por qué? Voló. Así es, esta obra trata de ese bichito, como nos contaba Fran Bonilla. La invitación abierta, no se olvide de asistir a la Casa Toledo, las funciones hasta este próximo 27 de agosto. Todo está ya en la Casa Toledo, en el sector de La Floresta. La hora exacta, 8 de la mañana y 48 minutos, aquí en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y seguimos hablando de teatro. Estamos con Audiel Omar y Lucía Fernández del grupo Son de a Dúo. Ellos, en coproducción con Anima Nómada, Teatro Independiente, presentan la obra Si los muertos hablan, cantarán, en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días. Así se denomina esta obra, Si los muertos hablaran, cantaran. Este trabajo ya lo van a presentar desde este viernes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿De qué se trata? Bueno, Si los muertos hablaran, cantaran, es como el resultado de una exploración sobre las tradiciones, sobre el Día de Muertos. Nosotros al viajar a Sudamérica nos dimos cuenta que se entiende un poco mal a veces el término. Se piensa que tiene relación con el tributo a la Santa Muerte. Uh-huh. Y en realidad en México y en toda Latinoamérica se comparte una misma tradición antigua de los indígenas, que es acudir a los cementerios, pasar toda la noche, ya sea el primero, 2 de noviembre, dependiendo del... O sea, acompañar al muerto. Acompañar, la bienvenida, darle bienvenida, recibimiento a los muertitos para llegar a visitar el plano terrenal. Esto lo descubrimos ya llegando aquí en Argentina, obviamente en las provincias, ¿no? En Chile también se da, en Brasil, en Colombia, y de distintas formas ellos lo hacen, ¿no? Pero lo que sí coincidimos con México es que esas culturas indígenas hacían eso, ¿no? Llegar toda la noche, pasarla, compartir comida, bebida que acostumbraban a hacer en vida, que acostumbraban comer en vida las personas que se fueron a otro plano. Y entonces, viendo esta relación, primero que nada nos llamó la atención y esta coincidencia y decirla, porque mucha gente al llegar a Sudamérica piensa que solo es de México y que no... O sea, en México como que se hizo una modernidad, ¿no? Y es más visible, ¿no? Es más visible, va cambiado durante los años con la colonia, con la mezcla colonial, mestiza, todo esto ya... Lo que se hizo fue hacer más colorido el asunto, otra forma de interpretar y de exponer estas fechas. Y fue en ese ir por toda la región de Sudamérica, se encontraron estas coincidencias que encontraron, y luego salió y surge la obra, Si los muertos hablaran, cantaran. Ajá, y Si los muertos hablaran, cantaran, pues es más bien como... nosotros lo vemos como una ofrenda, no tanto para el muertito, el difuntito, sino más bien para las personas que estamos en vida, porque al mismo tiempo en el folclore, nosotros hacemos folclore, nos dimos cuenta que en el folclore latinoamericano se habla mucho también sobre personas que lucharon socialmente y pues a veces no les dejaron hablar en vida, ¿no? O sea, quisieron decir algo. Uh-huh. Y se asesinó, ¿no? Incluso, ¿no? Se le impidió totalmente la libertad de poder hablar. Y entonces, esta ofrenda es la oportunidad para que ellos nos digan lo que no se pudo decir en vida e invitar a la gente, a la gente que escuche esto, a que haga algo, ¿no? A que lo diga. Viva. Ajá, a que lo diga, a que viva. A que no estemos muertos en este plano que se supone deberíamos estar vivos, ¿no? Audiel, ¿qué es lo que se va a poder observar en esta obra? Sí, mira, bueno, es una compilación musical al mismo tiempo de música colombiana, uh-huh, música peruana, música ecuatoriana, música boliviana al mismo tiempo, con relación precisamente... ¿Es un recital, un concierto? Es un poco de poesía, música y performance. O sea, la obra está compuesta de esas tres especificaciones. Ya. Y bueno, sí, precisamente es música latinoamericana, folclore, que tiene que ver con este Día de los Santos, ¿no? Es precisamente cómo se celebra en cada región de Sudamérica, igualmente en México, ¿no? Porque precisamente venimos nosotros exponiendo un poco también de la asociación que tiene con Sudamérica esta fecha, ¿no? Este recuerdo y reencuentro del 2 de noviembre con la gente, ¿no? Esta tradición, revivirla. ¿Usted es la primera vez por Ecuador? Sí. ¿Y hace qué tiempo están por acá? Llevamos un mes, estuvimos en Cuenca, también tuvimos la oportunidad de presentar este trabajo. ¿Están viniendo ahorita desde el sur? ¿Están bajando? ¿Desde el sur vienen? Venimos, sí, conocimos un poco de Bolivia, no llegamos a Argentina y Chile. Sin embargo, pues como está cerca, las fronteras tienen mucha relación con el siguiente país, ¿no? En toda Latinoamérica. Y entonces, pues se vio como estas también coincidencias, pero pues pudimos explorar un poco sobre Bolivia, sobre Ecuador ahorita, sobre Perú. Un poco en el repertorio del país, ¿qué es lo que se va a presentar, lo de Ecuador? Nosotros quisimos exponer, interpretar la canción de La Vasija de Barro, como relación a, pues, a todo este tema, ¿no? De poder, pues nosotros lo vemos así, escuchamos la canción, nos parece hermosa y es como volver a un origen. A nuestro origen, ¿no? Eso. ¿En el tema de poesía? ¿Qué será lo que podremos encontrar en esta presentación? Sobre Ecuador. Ajá, en general. ¿Algunos autores? Sí, no claro. sé, temáticas. Pues en Perú nosotros hay una canción que está dedicada a una persona que murió en la matanza que se realizó en Frontón. Justamente sobre personas comunistas que no les dejaron decir nada, los encerraron y hubo una matanza en el 86. Entonces, sí hay un poco de esa poesía hablando sobre este autor que es escritor, que es poeta, ¿no? Aparte de que la canción está hecha para él. ¿Y ustedes acá en el país están ya de salida o tienen un tiempo más para permanecer acá? Pues vamos a estar, no sabemos en realidad cuánto legalmente nos dan permiso de estar. Ahorita llevamos el mes, pensamos como llegar a Quito, presentarnos, bueno, estar aquí, presentarnos. No sabemos si nos dé tiempo en alguna otra ciudad. Vamos a investigar, ¿no? ¿Dónde más se puede presentar este trabajo? Y este trabajo, Si los muertos hablaran, cantaran, ¿no se trata de un estreno, o sí? No. ¿Ya no, lo han presentado, entonces? Sí, lo presentamos en Cuenca, con el elenco de ahorita de nosotros dos, y el año pasado se presentó en Colombia, en un festival de cuentería. ¿Y este trabajo se va, no es estático, se va alimentando constantemente de acuerdo a las investigaciones o los elementos culturales que vayan ustedes encontrando? Claro, sí, constantemente vamos a seguir indagando y seguir buscando más información para poder, pues, seguir diciendo algo a través de estas personas que no pudieron hablar en vida. Un poco, ¿qué personajes son los que tú topas en cuestión de las personas que no pudieron hablar en vida? Por un lado tenías a este personaje en Perú, ¿hay otros? En Colombia nos quisimos enfocar en los esclavos, los esclavos que justamente las danzas y los cantos surgen por eso, por esa necesidad que no de hacer, de decir, ¿no? Y no les permitían, porque hay mucha esclavitud. ¿Y algo de Ecuador? Colombia. ¿Algún personaje? En Ecuador no, o sea, no, en esta parte de la canción solo quisimos enfocarnos en esta también necesidad, ¿no?, de todos de querer regresar, de querer quedarnos con lo nuestro y volver al origen y no tener que estar cogiendo cosas que no son, que no nos pertenecen y que a veces son impuestas actualmente, ¿no? Un poco más en el lado cultural, ¿no? Me despierta la inquietud, ¿en el lado performático, en el performance, qué van a presentar ahí? El lado performance, pues nosotros no estamos haciendo una obra dramática realista, nosotros estamos mezclando, incluso hay un cuentito, visualmente no es tampoco un enfoque realista completamente. Se interactúa con el público para que se haga esta, para intentar hacer esta conexión entre el espectador como ofrenda, para ver si ellos son, para ellos es la ofrenda, quién es el muerto, quién es el vivo, ¿no? Entonces desde ese lado pues hacer a través de la imagen dar a entenderlo, ¿no? Perfecto, Audiel, rápidamente nos queda muy poco tiempo, ayúdanos con los horarios y a qué horas van a estar presentándose y cuándo. Sí, mañana viernes precisamente, que es día, ¿qué? 25, perdón, 25 y 26 sábado, precisamente vamos a estar aquí en la sala del triciclo, aquí en el CCE, y bueno, el horario es a las 7:30 de la noche, y bueno, ahí los estaremos esperando. ¿Hay un costo? Precisamente. El costo, sí, precisamente, el costo es de $10, pero creo que el espacio aplica los viernes. Un descuento del 2x1. Dos por uno. Exacto, sí. Para que precisamente aprovechen también el día de mañana, ¿no? Viernes es 2x1 y el sábado igualmente es un costo de $10. Estos dos días estaremos presentándonos aquí en el triciclo del CCE. Sí, perfecto. Entonces, amigos, los que tienen dudas sobre esta sala, les recuerdo que están al costado derecho de la sala de Metro Aguilera Malta, de aquí del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide el viernes y el sábado a partir de las 7:30, si los muertos hablaran, cantaran. Queremos agradecer a Udiel Omar y también Lucía Fernández por acompañarnos. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Radio Cultura. Y ha llegado el momento ya de concluir este informativo. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado, también en el control técnico a Diego Salazar, a Patricio Álvaro y a nuestros compañeros que han sido parte de la reportería. No se olvide, el día de mañana a partir de las 7 estamos con usted en Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.